El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. APD, perrito malvado, agarras caravana, volver remamado. El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinta alguna. Lo vieron darse la fuga por la vía, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, toda la IPF con las palmas bien arriba. Malvado, ay no seas así, mi perrito malvado, ay no seas así, te suelto la correa y te me quieres ir, te suelto la correa y te me quieres ir. Si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven sus caderas. Este ritmo suavecito pa' que bailen despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese pasito. ¡Cumbia! ¡Con sentimiento! El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna. Y llegó a la IPF del Calafate para grabar la IPF Full Session. Póngame gratis en vivo. ¡Aplausos! ¡Chao! ¡Gracias!